Oíd Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Eso para que les quede bien claro. 11, 12, 10, 12 en la Comunidad Autónoma Canaria en este momento, cuando se cumple esta hora. Vamos a hablar con Paco Almagro, con Francisco Almagro, que es el manda más de Creación, del Blog Feroz, el programa Don Acción que se emite. Digo manda más cuando lo dejan, porque en su empresa, como trabajan muchas mujeres, sabemos que nosotros somos los que mandamos, pero cuando ellas no están. ¿Es o no es así, Paco? Muy buenos días, te saludamos. Mandan las mujeres y el banco, por ahora mandan ellos, el banco y ella. Sí, vamos, que uno cuando está solo pues puede decir, bueno, ahora mando yo, pero como rara vez en el baño, mando yo cuando me encierro a llorar, de resto nada. Bueno, Paco, que te iba a preguntar cómo está todo por ahí, pero supongo que bien, con buena temperatura, aunque amenaza lluvia, y de carnaval, ¿no? Bueno, primero cuéntame cómo está por Talavera, me encanta saber cómo están por esa sierra. Bueno, pues nevando estaba antes, no sé si ha dejado de nevar, pero estaba nevando. No cuaja porque la altitud de Talavera es de 370 a 400 metros sobre el nivel del mar y claro, pues esa altitud ya hace que esa nieve, a lo mejor no cuaje. Alguna vez se ha cuajado, como hace cosa de un mes que vivimos como mi coche. Tuve que, por ejemplo, quitar toda la nieve que había acumulada arriba. Pero en estos momentos está nevando, aunque sabes que la sensación térmica, cuando llueve, cuando llueve o nieva, pues como que se relaja un poco. Sabes que el agua siempre suaviza las temperaturas, pero el pelete que tiene que hacer cuando se vaya este agua, eso es bueno. Y por ahí, venga, ahora desconsólame. Sí, bueno, aquí, bueno, ya te puedo decir que ayer salí a dar una vuelta con mi mujer por el norte de la isla. A pesar de la alerta, porque tú sabes que ahora la alerta va por barrios, ¿no? La alerta atmosférica. Por calle. Entonces, hacía un día espectacular. Fuimos hasta La Guancha, para que sean los oyentes una idea, pues un pueblo que está situado en alto. Y al fondo, muy al fondo, el Teide Nevado, la mitad del Teide Nevado era espectacular, una imagen de postal, ¿no? Ajá, y para los que no sepan, el Teide está en Tenerife. También hay que decirlo. Bueno. Hasta ahí yo creo que todos llegan, pero, más le vale. Por si acaso, hombre, por si acaso. Y el tiempo, bueno, el tiempo acompaña, a pesar de que hace, en algunos momentos ha hecho un poquito de frío. Hoy, de hecho, estoy saliendo de Tacoronte, hace un día nubladillo, pero afortunadamente, al llegar a Santa Cruz hará un calor que para qué. Pero bueno, no nos quejamos, Eva, no nos quejamos. Visto lo que hay por ahí, ¿eh? Sí, no, y ni te quejes, por lo menos delante de mí, te lo puedo asegurar. Bueno, Paco, el programa Don Acción es el programa que se emite en la 2 de Televisión Canaria. Hablamos hace cosa de mes y medio por ahí del programa. Continúa con la misma línea, ¿no? Salud, discapacidad, sí. Y siempre batiendo récord en este sentido. Hombre, vamos a ver, nosotros, para que se haga una idea, nosotros estamos emitiendo en la 2 de la Televisión Canaria, que sería, llevándolo a Televisión Española, sería en la 2 de Televisión Española, la de los documentales. Ajá. Bueno, un poco para que el horario del programa no se moviera mucho, sabes que en una parrilla competitiva como es la 1 de cualquier autonómica, pues mucho fútbol, mucho deporte, mucha competición, con lo cual los programas de fin de semana se mueven mucho. Nosotros sugerimos que se estableciera el fin de semana en la 2, en un horario pues después de comer, a las 3 del domingo, el sábado, y hombre, está yendo bien. De hecho, la Televisión Canaria, la 2, ha multiplicado por 3 su audiencia, sin presupuesto, digamos. De hecho, el otro día se comentó en unas jornadas de publicidad que tuvieron aquí, el jueves pasado, el día 11, que se trató sobre la publicidad en Canadá, y se habló como elemento sorprendente que la 2, con su audiencia, hubiese incrementado, y entre ellos está nuestro programa de televisión. Que bueno, que ya te digo que yo tengo un anhelo que espero algún día cumplir, lo que es poder llevar el programa al resto de la península. Ajá. El poder verlo, no sé si por la Forta, por alguna otra televisión, pero me resisto a que este programa solo se vea en Canarias. Bueno, vamos a ver, solo en Canarias por televisión, porque ahora la televisión canaria ya implanta en breve la televisión en Internet, que es una cosa que ya cotidiana. Ajá. Siempre te he dicho, Seven, siempre te he dicho. Sí. Que ese es el futuro, ¿no? Y si me permites, te felicito y cambio de tema un segundo por el nuevo formato del boletín mensual de la OIT. Muy bonito, ¿eh? El que pasa las páginas, ¿no? Muy divertido, muy logrado, ¿eh? Muy logrado. Sí, has visto, ese hemos tomado nota de alguno que nos ha llegado por ahí, nos hemos puesto a investigar y hemos querido pues sacarle. ¿Pero te refieres a nuevo formato de colores o al formato de publicación en PDF que pasa las hojas? En general, el que pasa las hojas, porque siempre un PDF con todo es bastante soso. Sí, soso. Es verdad. Pero el formato que te permite interactuar con él, pasar las hojas, etcétera, ese está muy bien. De hecho, yo lo he visto en otras publicaciones profesionales dedicadas al mundo de la publicidad y al marketing, y es muy, muy atractivo, te felicito, de verdad. Y los contenidos, por supuesto, que están muy currados. Bueno, a mí no solo, tienes que trasladar esa felicitación a todo el departamento de comunicación que se encarga, Agustín Torres, Marina Muñoz, Jesús Teixeira, un servidor también, está López Vicente, Raúl, todo el equipo, que es un amplio equipo el que estamos trabajando detrás de ese digital. No me cabe duda, Seben, no me cabe duda, me dirijo a ti porque eres la cara visible o la voz ahora en este momento para mí de la OIN, pero no me extraña que detrás haya gente en la sombra, muy buena, y tú sabes que mi corazoncito está con la organización, siempre ha estado. Ajá. Y mientras más fuerte sea la organización impulsora, más fuertes serán los discapacitados en este país. Eso nadie me va a sacar de esa vía. Y lo dice una persona que tiene una productora y hace un programa dedicado al mundo de la discapacidad, y aparte ha vivido en carne propia situaciones difíciles. Soy discapacitado, Steven. Ajá. Aunque no lo parezca, soy discapacitado. O sea que, ¿qué me vas a decir? Y yo soy un afortunado que puede valerse por sí mismo, moverse, vivir normalmente y a mi lado, en mi entorno. Y hay gente con graves deficiencias de movilidad de todo tipo que si no fuera por la OID, pues difícilmente tendrían ahora un trabajo. Mira, acabo de salir de un ayuntamiento de Tacoronte donde un empleado de la OID con mucha cortesía y con mucha educación entraba y solicitaba si le querían comprar los boletos. O sea, de verdad, encantó a la vida de ver cómo una persona tiene un puesto de trabajo digno a pesar de que otros intentan lo contrario. Ajá, ahí en Tacoronte, que la verdad que va muy, muy, muy bien la cosa en ese sentido. Paco, cuéntame un poco, ¿cómo está la semana? Sabemos que es difícil entre algunas cosas, sobre todo en cuanto a información de cualquier otro tipo, pero es que casi todo se centra en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Vamos a ver, me preguntas a mí y yo hace 1500 años que me desembarqué del carnaval. Bueno, no sale por la noche, pero el carnaval de Santa Cruz de Tenerife se vive a todas horas y aunque no quieras lo vives. Espectacular, o sea, miles y miles, decenas y decenas de miles de personas. De todas maneras que a cierta edad yo ya estoy en la franja pureta. Además he preferido quedarme tranquilamente a trabajar en casa, a preparar. Están siendo épocas muy duras, Seven, tú lo sabes. Ajá. Y entonces ya prefiero, mira, lo estaba pensando, igual dentro de unas semanas me doy una escapada. Tengo unas ganas locas de ir a Toledo, no a verte a ti precisamente, a darme un paseíto por la capital y comerme ahí unos mazapanes y chuparme los dedos. Igual si me queda un rato me voy a Talavera, igual. Bueno, tú me avisas que yo tengo coche aquí, ¿eh? Y yo a Toledo me queda, en media hora estoy en Toledo. Mira, el carnaval, pues bien, como todos los años. Espectacular los trajes, espectacular todos los eventos que han organizado, murgas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí el carnaval dura hasta agosto, porque ahora empiezan todos los carnavales de todos los pueblos de Canarias, de los 88 pueblos de Canarias. Es verdad, los 88 municipios. Lo que eso significa, reinas, galas, murgas, concursos, no sé cuánto. Bueno, que de hecho se ha dado el caso de que en plena Semana Santa todavía se cruzan las murgas con las procesiones, ¿no? Es verdad. A la iglesia no le hace mucha gracia. Sí, sí, no hay sí, ninguna. Sí. Nada, para nada. Las fiestas de Don Carnal, evidentemente. Y aún queda ese festival de murgas entre Tenerife y Gran Canaria, las murgas de un lado y de otro. El encuentro de murgas, que no me salía el nombre. Aún queda el carnaval del Puerto de la Cruz, el carnaval de Tacoronte, el carnaval de Arona, el carnaval de... Es que quedan siendo el de Candelaria. Es que es una burrada lo que queda, ¿no? Es que uno por municipio. Y aquí, en esta isla en concreto, hay 31, son muchos carnavales, demasiado carnaval. Y claro, los hacen diferentes días para no coincidir. También es cierto, Seven, que yo creo que ahora mismo a la gente, tal como está la situación, el carnaval le sirve para evadirse un poco o para evadirse mucho de los problemas, porque al día siguiente, cuando amanece, sigue sin trabajo, sigue sin ingresos, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar el carro de compra, etcétera. Y bueno, esas 3, 4, 5 horitas donde te diviertes, te transformas, te vuelves en otra persona, pues te vale un poco para reírte todo lo que al día siguiente tienes que llorar. Son así un poco drásticos, pero yo me imagino que la gente este año está viviendo el carnaval con más pasión que nunca, porque la cosa está muy escuchada. Y aparte, Paco, que es un dato muy curioso, que a la gente a lo mejor le va a parecer que lo cuento de broma, pero no es así. El carnaval sirve para hacer relaciones públicas, porque uno se encuentra con uno, se encuentra con otro, habla con aquel, y oye, quién sabe si cabe la posibilidad, la casualidad que te encuentras con alguien, algún amigo de hace muchos años que ahora está en una empresa y resulta que necesita a alguien de tu perfil para trabajar, por ejemplo. Eso es uno de los muchos casos que se pueden dar en el carnaval, porque sirve para todo, ¿eh? Yo hace años que no salgo, pero ha cambiado mucho el cuento, ¿eh? Yo creo que el carnaval era para acoso y derribo de las mujeres. No sé, algo ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado bastante, ¿eh? No, entre eso no quería decirlo, y también acoso y derribo en el lado contrario, por un lado y para otro, pero vamos a quedar bien y a decir que se hacen muchas relaciones institucionales. Te noto muy correcto, pero... Políticamente correcto, Paco. No, precisamente yo recuerdo que nosotros, antes que hacemos radio, además me das una envidia enorme haciendo radio, cuando hacemos un programa de radio, aquí en la cadena, hacer un programa que hacemos de noche, salíamos a las 2 de la mañana de la emisora, y éramos pues unos, pues hombres, podíamos ser unos 12, imagínate, no era un programa, era un partido de fútbol, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que las chicas nos contaban que cómo era posible tal acoso como contaba por nosotros. Y yo le decía, mira, vente a cenar, el equipo cenaba antes del programa, vente a cenar con nosotros en la avenida Nada, una avenida principal, en la arteria principal de Santa Cruz, vente a cenar, cenaba con nosotros. De allí. Y al acabar el programa de radio y salir a la calle en medio, bueno, en carnaval y no en carnaval, ellas no creían el acoso tan brutal que se ejercía sobre los componentes del programa, menos conmigo, claro. Venga, no seas modesto, baja modesto. Y la verdad es que el carnaval es muy, muy... Yo, mi actual esposa, y espero que por mucho tiempo, la conocí en carnaval. Que fue mi primera novia, la conocí en carnaval. El carnaval aquí es una piedra de toque para casi todo el mundo, por lo menos en Santa Cruz, ¿no? Sí. Sino que tu pareja... Si no carnaval, cercano. No tuvo nada que ver en carnaval, pero bueno, han habido cosas en carnaval, pero no, en este caso... Déjalo ahí, pero no tuvo que ver en carnaval. Pero sí tuvo que ver con el buen tiempo que hacen Canarias de estar en la calle, salir, tomar cañitas a cualquier en cualquier época del año. Eso sí tuvo que ver, que es algo que también va muy relacionado con Canarias. Qué suerte vivir allí, ya que hablo de cañitas y demás, ¿no? Acabo de pasar por el aeropuerto de Los Rodeos, para que me entiendan. Vengo desde el norte de la isla hacia el centro de la capital. Vengo de un pueblo cercano, Tacoronte, 40, 50 kilómetros. Perdón, no. A ver, 10, 15 kilómetros, no te pases, Paco. Yo es que por la distancia soy muy tronco. A 40 kilómetros está la Orotava. En la Orotava no, ya llegando a Los Realejos, ¿eh? Tienes razón. Sí. Bueno, pues de hecho que ya tiene la laguna y ya está despejado, ya hace sol. Ya fuera chaqueta, fuera corbata. Y creo que cuando llega Santa Cruz a la orilla del mar, a la altura del mar, esto va a ser hoy un día de agobio. Sí, que son 6 kilómetros nada más de Santa Cruz a la laguna, con una diferencia en altitud de 600 metros, bastante, pero tan solo 6 kilómetros hay una variación de temperatura espectacular. Tienes que salir en un lado con abrigo y bufanda y en el otro puedes llegar tranquilamente y estar en manga de camiseta. Ya está viendo hacerle promoción a Canarias, que está muy bien, pero que la consejera del ramo nos pague la cuñita. Sí, hay que hablar con Rita, con Rita Martín. Bueno, no sabemos si nos va a atender muy bien, pero bueno. Escuché que la recién inaugurada sede de la OID en Tenerife tuvo algún sustito con la riada. Bueno, la riada, el chubasco grandote. Sí, algún... Porque tú sabes que la avenida Buenos Aires, aparte de correr ríos de tinta, no vamos a decir más, de lo bueno, también cuando llueve, cae un buen palito de agua, porque tú sabes que es una de las calles de pendiente, pero que si sigues Avenida Buenos Aires para arriba, llegas a la laguna prácticamente directo, cogiendo Benito Pérez Armas, cogiendo el resto de carreteras. Claro, todo el agua que cae, sabes que Avenida Buenos Aires, cuando cae agua, es de las que corre bastante bien, cruzando... Nada, un susto. Y nada, se metió un poquito de agua, pero bueno, un susto. Simplemente fue en el almacén. Se echaron a perder muchos papeles que habían, que se estaban trasladando desde la otra oficina, pero bueno, vamos, que un sustito y unas horas extras de limpieza para que todo quedara en orden. Pero bueno. ¿Qué más quieres que te cuente? Porque estamos haciendo un teatro y el pobre oyente dirá, mira, estos dos... Están de chachara, ¿no? No, pero es que al oyente le gusta esto. A mí me han dicho, Paco, que a la gente le gusta porque se entera. Y yo sé que esto, evidentemente, mañana, por ejemplo, el miércoles, vamos a tener una charla de esta también, pero en Valencia. ¿Sabes? Para que vean, evidentemente en este interactúo más, Paco, porque conozco, estoy hablando de la tierra, pero vamos a escuchar a Carlos Versosa el próximo miércoles, que es compañero de Valencia, y también nos cuenta cositas de este tipo. Lo que pasa, claro, ahí a lo mejor, como conocemos menos Valencia, interactuamos menos. Cuenta más él. En este caso, pues mira. Pero sabemos que a la gente le gustan estas cositas también. Y un lunes, después de escuchar tanta política, tanto jaleo entre políticos y demás, pues no viene mal escuchar un poco de carnaval. Y ya para finalizar, Paco, ¿cómo se prepara el partido de fútbol del Tenerife hoy? El lunes, el primer lunes y lunes de carnaval. ¿Sabes algo de eso? ¿Has escuchado? Pues vamos a ver, Seven. El tema de... Yo creo que además está venido bien y te repito. Sobre el tema de antes... Porque lo de pan y circo queda muy bien, ¿no? Pero un momento, hasta demasiado circo puede ser malo, ¿no? Ajá. El Tenerife, yo no sé si por protestón o no, tú en deporte y en fútbol estás versado, yo creo que le encasquetaron el partido el lunes para que se calle la boca. También aquí hay una sensación de resignación de que nos vamos a probar marisco, silbando tranquilamente, o sea, nos vamos a segunda, pero que nos vamos a segunda. Sí, como esto sigue así. Es visible cuando no hay inversión. El Club Deportivo Tenerife se ha hecho una buena gestión, por cierto, que sepa el oyente, yo no tengo ni idea, yo hablo de oídas, ¿no? Planeado, pero que hay una realidad, que aquí lo que manda es el resultado del césped. Y si tú no ganas, y el Tenerife ya hace tiempo que se olvidó de ganar y hasta de empatar, pues el problema es que nos vamos a segunda. Con sí. Todo lo que representa para una ciudad eminentemente turística, que no se hable de ella. Porque hay que valorar todo, no solo los resultados deportivos, ¿no? Es cierto. Estamos todos... Tranquilo, en otro momento ya hubiese habido pañoladas, manifestaciones, etcétera. Pero como la política se machiembra muy bien con el deporte, encaja a la perfección, y encaja a la perfección con los medios, pues esta tranquilidad, esta pasividad, me imagino que antes o después se tornará en violencia, dígase con suavidad, en las gradas del estadio, ¿no? Porque en otros momentos que yo recuerdo, ya se hubiese pedido la cabeza de alguien. Ajá, es verdad. Dígase el presidente o dígase un señor que pasaba por allí. Sí, está todo aletargado. Cierto. A mí me preocupa, yo me imagino cómo deben estar los que viven por y para el Club Deportivo Tenerife. Lo del partido de hoy, pues mira, pues ¿qué quieres que te diga? Pues eso significa que hoy algunas tiendas abrirán sus puertas, que para el empresario eso significa mucho, bares, cafeterías, taxis, porque el domingo está todo cerrado, pero es que hoy no es festivo. Con lo cual, a alguien le va a hacer una buena caja este partido del Club Deportivo Tenerife. Si además ganamos, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Paco, pues no te quito más tiempo porque sabemos que tienes una reunión importante ahora. Gracias por entrar por nosotros y volveremos a hablar más adelante. Y a ver si ya me doy un salto, te aviso, y nos echamos un mazapán. Yo siento ser monotemático, pero es que yo soy muy goloso. Vale, sin problema. No te preocupes, Paco. Me voy a Talavera y me lo como en Talavera. También es verdad, aunque hay otras propuestas cerquitas por aquí, también gastronómicas, que son muy interesantes, ¿vale? Me apetece ver Talavera y conocerla, me apetece mucho. Pues por aquí estamos. Un abrazo y buen día a ti y a todo tu equipo, a tu gente, a tus compañeros y sobre todo a los integrantes de la OID. Venga, otro para ti, igual para los compañeros de Creación. Un abrazo, Paco. Un abrazo, amigo. Adiós. Pues ahí teníamos a Paco Almagro, director de Creacción, la productora que lleva el programa Donacción, que la Organización Impulsora de Discapacitados patrocina en la televisión autonómica de Canarias. Y también nos sirve para conocer cómo está todo en Canarias, porque también nos sirve. Oye, que usted quiere comentar cómo está su pueblo, ciudad, provincia, comunidad, nos envía un correo electrónico a comunicacion@oidrtv.com de cualquier sitio de España, el que quiera. comunicacion@oidrtv.com comunicacion@oidrtv.com con sus datos, lugar y número de teléfono, y gustosamente le llamamos. Y en directo puede compartir con nosotros minutos de radio comentarnos cómo está todo por su ciudad, por su provincia, por su pueblo, por su localidad, por su comarca, lo que usted desea. También se puede hacer, como no, comentarista de esta radio, Hoy de Radio, que también le ofrece la posibilidad, además de toda la información, de escuchar buena música que nos propone Lope Vicente, como la de a continuación, la que llega a continuación.